Buenas tardes, soy Inés Castillo, periodista y amante de la literatura. Bienvenido a mi podcast, donde todas las semanas hablaré de autores y libros de todos los tiempos. ¿Te apuntas? Bienvenido a un nuevo capítulo de mi podcast. Hoy hablaré de un autor que en la actualidad ha conseguido triunfar entre el público joven con diferentes obras como Con tal de verte volar y Ahora que ya baila. ¿Sabes ya a quién me refiero? Efectivamente, estoy hablando de Miguel Gane. Miguel Gane llega al mundo editorial después de su gran éxito en redes con una escritura marcada por su voz y su lenguaje. Una poesía llena de calle, de cine, de rock y de referentes urbanos que habla fundamentalmente sobre el amor y sobre cómo nos salvamos del dolor que este supone irremediablemente, a través de la literatura. En su primera obra, Con tal de verte volar, nos muestra una historia de amor desde su inicio hasta la agonía, un final salvado por la poesía, como podemos apreciar en este texto de su primera obra. Ella es caótica e impredecible. Nunca sabes si te va a amar o te odiará, si va a huir o te pedirá que no te vayas nunca. Y es por eso por lo que hay que amarla, porque en su ida y venida puede ofrecértelo todo o dejarte sin nada. Tiene una tristeza que duele, sin embargo, no he visto a nadie jamás reírse tan fuerte de la vida. Por eso la amé, porque era lo más parecido a la felicidad que había encontrado. Después de disfrutar estas líneas, me despido de vosotros y os espero una semana más aquí. Que tengan un buen fin de semana.